trabajaba en una dependencia que dependía de Checolás durante la dictadura. Pero lo más llamativo o lo más fuerte en la causa López fue que su nombre apareció también como quien habitaba en el lugar donde se lo ve a López por última vez. En la puerta de su casa es donde se lo ve por última vez. Este dato surge de las declaraciones de los testigos, que como decíamos, ese día 18 de septiembre de 2006, hay 5 testigos que lo ven caminando cerca de su casa. La mayoría de estos 5 lo conocía, o sea, eran vecinos, e incluso una conversó ese día con él, digamos, no es que les pareció que era López, conocían a López y dijeron, claro. Yo lo vi tal día en tal lugar. El último dice, yo lo vi esa mañana entre la verdulería y Edelap, uh-huh. Que es la empresa de servicio de luz, de electricidad en La Plata. Y pasó un tiempo en la investigación y en la causa hasta que se supo que entre la verdulería y Edelap vivía esta mujer, Susana Beatriz Gopar, que luego se entrecruzó ese dato con la agenda de Checolás y estaba también en la agenda de Checolás y pertenecía a la policía bonaerense. Todavía ahí pertenecía en ese momento. Después fue pasada a retiro. Y esa casa nunca se allanó, por ejemplo, como para dar un indicio de las cosas que quedaron truncas y que, sin embargo, parecían tener mucha fuerza como dato y como pista. Entre la verdulería y Edelap, es decir, en calle 66, entre 137 y 138 en Los Hornos. Ahí, con los cajones de tomates y manzanas de un lado y la empresa de servicios eléctricos del otro, Jorge Julio López fue visto por última vez la mañana del 18 de septiembre de 2006. Un vecino que lo conocía, Abel Horacio Ponce, lo observó parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como buscando algo. El abogado Aníbal Gnatiuk fue a Los Hornos y descubrió que ahí, entre la verdulería y Edelap, vivía Susana Beatriz Gopar. Cruzando datos, se encontró con que ya figuraba en los larguísimos registros de alrededor de 9.000 agentes de la policía bonaerense que estaban activos al momento de la segunda desaparición de López y que habían ingresado a la fuerza antes o durante la última dictadura. En su legajo estaba esa misma dirección, sobre calle 66, en Los Hornos. Aníbal siguió sumando conexiones. El mismo nombre volvió a aparecer en la agenda de Checolats, junto a su teléfono particular y el de su trabajo en el Ministerio de Seguridad. A la mierda, le comentó finalmente Aníbal a Guadalupe Godoy. El último testigo lo ve exactamente en la puerta de una mina que está en la agenda de Checolats. Gopar estaba en la agenda, entre los policías de la dictadura. Su oficina dependía de la de Checolats. Y el último testigo que lo vio a López lo ubicaba al albañil frente a la casa de la mujer policía. Aníbal y Guadalupe consideraron que había motivos más que suficientes para investigarla. Se lo pidieron a Corazza, que ordenó tareas de inteligencia. La PSA la fotografió cuando salía de su casa, registró sus movimientos, todas sus líneas de teléfono fueron intervenidas. Cuando ya iban meses de investigación, Aníbal le preguntó al secretario del juzgado, Gustavo Duró, cómo venía la pista de Gopar. ¿Quién es Gopar? No entendía el secretario. Aníbal le explicaba las conexiones y Duró seguía sin captar la importancia. Agenda, López, puerta de Gopar, López, agenda, gesticulaba Aníbal indignado. Cita tomada del libro Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia, de Luciana Rosende y Bernard Pertot. A veces los silencios sirven para retomar alguna idea que quedó por allí sin desarrollar, alguna pregunta que quedó sin hacer, o muchas preguntas y uno trata mentalmente de ordenarse. ¿Cómo seguir? Porque en realidad, a esta altura uno también piensa que hay eso que se llama embarrar la cancha. Sí, ¿en este caso? Y en este caso la verdad es que no lo sabemos con certeza. Nos parece que hay una combinación de impericia que se da en muchos casos y que tiene que ver con cómo actúa la policía bonaerense en general y tal vez la justicia también en general, que puede haber estado combinada con un intento de actuar de ese modo. Obviamente la certeza absoluta de eso no lo sabemos, pero que la policía bonaerense haya tenido a su cargo la investigación durante el primer año y medio, que es el tiempo más importante para toda investigación, sí. Y que sea la misma policía que está, digamos, a la que pertenecía Checolás, que era el principal sospechado y observado en esta causa, obviamente nos da para pensar en algo más que impericia. Y además hay que tener en cuenta que la policía bonaerense fue una de las fuerzas que menos se revisó y se reformó y se reacomodó después de la dictadura, con lo cual mucho del funcionamiento de la policía bonaerense en democracia viene de entonces, y es esa fuerza la que tuvo la causa en un tiempo fundamental para la investigación. Pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, en un momento, mientras hacíamos el libro, estuvo el caso Candela y veíamos cosas en la investigación del caso que también nos hacían acordar mucho a la causa López. Entonces, la verdad es que hay cuestiones que hacen a cómo investiga y cómo actúa la bonaerense que no son exclusivas del caso López. Eso es lo que nos parece. Y en ese parecer hay nombres: Miguel Bru, uh-huh, Luciano Arruga, sí, entre otros, que también podrían formar parte de este destino, uh-huh, horroroso de causas que quedan con muchas preguntas sin resolver. Antes, y así habíamos empezado esta estructura de novela policial o, uh-huh, de pesquisantes que salen a la busca de información con una finalidad, uh-huh, con algunos datos que a lo mejor no son certezas, pero afortunadamente se convierten en disparadores para ir avanzando en la escritura. Y en este punto me quiero detener un momento, Luciana. Sí. ¿Cómo se escribe un libro a dos manos? No sé si es la receta en general, pero nosotros lo que hicimos, primero fue mucho tiempo, fueron casi 2 años de búsqueda de información y de organización de la información, y los últimos meses de todo eso fue escribir 2 meses, o sea, fue mucho más corto el periodo intenso, ¿no? Todo el día. De escritura propiamente dicha, claro. Sí, sí, sí, pero fue muy al final. Y lo que hicimos fue dividirnos los capítulos, si no, no sé si es posible la escritura a cuatro manos, literal, me parece muy difícil. Así que nos dividimos los capítulos por interés y por ejes que había tocado cada uno. Después, obviamente, mucho entrecruzamiento de relectura y de revisión y de discusión, pero la escritura, digamos, cada uno en su computadora y con su capítulo. Y bueno, así lo planteamos. Obviamente, con mucha charla previa de cómo queríamos estructurar cada capítulo, qué temas tocábamos en cada capítulo. Uh-huh. Pero sí, la escritura era individual, cada uno con sus capítulos. Nos dijeron igual que quedó como una narración unificada. Unificada, tal sí, cual, sí, sí. Parece que sí. Así que, bueno, bien. Pero no podíamos pensar en una escritura a cuatro manos al mismo tiempo, porque creo que nos habíamos vuelto locos. Miguel Echecolat fue comisionado general de policía de la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en la mano derecha del general Ramón Camps, el jefe de la policía bonaerense. En virtud de su cargo, fue responsable de 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, entre los que se encuentra la División Cuatrerismo de La Plata, conocido como el Campo de Arana, y el Pozo de Quilmes, donde pertenecieron cautivos los jóvenes secuestrados durante la Noche de los Lápices. Por todo lo expuesto, luego de oídas las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. En 2006, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolat fue enjuiciado y condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de libertad, considerados delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. Casas que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman, porque se muestran las palmas. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que en esta audición que se llama Tramas, que trata de mantener viva la llama de la memoria y reivindicar la necesidad de la verdad y la justicia, también jugando un poco con el nombre de la audición, llegando a este momento, casi el momento final de esta conversación, por lo menos por ahora, caemos en una pregunta común, en un lugar que hasta alguien podría decir es un lugar común. ¿Y ahora qué estás tramando, vos, Luciana, o de manera individual, en esto que es el periodismo, la investigación, la producción de una nueva pieza, o con otra u otro compañero de ruta? No, no tenemos por el momento. Tenemos ganas de hacer otro libro los dos juntos. Todavía no tenemos un tema definido. Hubo mucho cambio laboral y tesis y cosas en el camino. Pero sí, está pendiente la posibilidad de volver a investigar. Es una experiencia que nos gustó, más allá de lo difícil del tema y de lo triste que resulta al fin y al cabo escribir sobre López, ¿no? Porque no solamente por esto de no poder dar las respuestas definitivas que quisiéramos, sino también por ver cómo funciona la policía, la justicia, todo lo que implica entender o tratar de entender qué pasó con López. Pero así todo nos parece que es un ejercicio súper interesante periodísticamente, como ejercicio de escritura después. Es un proceso que yo tengo ganas de repetir, pero bueno, todavía no definimos con qué tema seguimos. Luciana Rosende es periodista recibida en TEA, el taller Escuela Agencia, y está elaborando su tesis de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Rosende colabora con distintos medios gráficos, como las revistas Tercer Sector y Acción, y realizó investigaciones para el programa Historia de un País y el proyecto 30 años de democracia del canal Encuentro. Sabés que ahí acá sí vamos cerrando y agradeciéndote el haber compartido contigo estos minutos en torno a la figura de uno de los desaparecidos en democracia. Y cuando decimos uno, ya quedó de alguna manera expresado que no, lamentablemente no es el único. Si tuvieras que hacer, como se llama ahora, un perfil de López, en ese perfil, ¿qué datos, después de haberlo investigado, después de haberlo revisitado, una vez que el libro se imprimió, se publicó, entró en circulación, o en situaciones como estas, cuando se cumple un aniversario, el décimo, de su desaparición, pensás que son necesarios esos datos en ese perfil mantener vigentes para quienes no vivieron aquel momento y López a lo mejor hoy es una referencia que necesita contenido? Claro. Por un lado, destacar su carácter de trabajador, de obrero de la construcción en este caso, pero trabajador de clase baja en general, que fue el sector más golpeado por la dictadura y, sin embargo, no el más rescatado en tanto sector golpeado, ¿se entiende? Digamos, la dictadura apuntó de lleno a la clase obrera y, sin embargo, se tardó mucho en rescatar ese lugar que tuvo el trabajador como víctima de la represión. Y López me parece que, bueno, forma parte de eso. Era un militante barrial, que también es una figura interesante para rescatar, en su unidad básica en Los Hornos. Iba cuando tenía tiempo, cuando el laburo se lo permitía. No era un joven militante universitario, que tal vez es la figura más típica que tenemos del ex detenido desaparecido. Él ya era mucho más grande que los demás, tenía 40 y pico cuando estaba militando en la unidad básica y cuando lo desaparecen, tenía dos nenes chiquitos, tenía como un perfil que lo diferenciaba del resto de los militantes, pero también a su vez, por esto que decía, lo pone como en un lugar de víctima, de trabajadora, que me parece importante rescatar. Y después lo que pudimos reconstruir de su manera y de su forma de vida, siempre desde este lugar de ser un trabajador y un luchador, la perseverancia que le puso al tema, la constancia en esa búsqueda de información, siempre a la vez cuidando a su familia o manteniéndola como por un camino separado a esa otra vida paralela que trataba de llevar con sus ex compañeros de militancia. Recién ahí en 2006 estaba integrando esos dos caminos. Eso es también una de las partes tristes, ¿no? Sí. Él quería festejar ese cumpleaños en noviembre, o sea, dos meses después de la desaparición, juntando esas dos esferas de su vida por primera vez, y eso hubiera sido súper importante para él, y bueno, es muy triste que no haya llegado a cumplir eso, pero ya había anunciado entre algunos de sus compañeros que quería hacer ese festejo con las dos partes, ¿no? Con sus hijos que lo habían escuchado ahí por primera vez en el juicio y con los compañeros que lo habían acompañado y ayudado a testimoniar y a ser un testimoniante. Pero bueno, eso no se lo permitieron, así que está bueno rescatar a López como persona, como militante, como laburante, como en todas las esferas que queramos, y sobre todo porque, bueno, lo que decimos siempre es que olvidarse de López es la principal victoria que podrían tener quienes desaparecieron, ¿no? Por eso hay que mantener el reclamo y la figura de López presente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más